Esta es la estación de los grupos y más grupos. Buenas tardes. Bueno. ¿Quién habla? Hola, habla Lupita. ¿Qué tal, Lupita? Te estamos complaciendo de volada. Quiero ver si me puedes poner una canción. ¿Cuál quieres, Lupita? Quiero que me pongas la canción de Tiene apenas 16 con los Acosta. Ey, chulada, ¿y a quién se la dedicas? A mi novio Ricardo Acosta. A mi novio Ricardo Acosta. ¿Dónde andará, chiquilla? Todavía en la sonrisa de una niña te puedo ver. No puedo olvidarte. No puedo olvidar tu cuerpo de mujer. Ese que me enseñó a amar sin freno. Tu sonrisa. Tu inocencia. Tu mirada. Tus ganas de vivir. Se quedaron prendidas a mis recuerdos. Ha pasado el tiempo. Seguro. Seguro eres toda una mujer. Tiene apenas 16, pero ya se enamoró. Él a cambio de un beso, una flor le regaló. De tus 16 me quedaron tus besos, esos labios que aún están quemando mi piel. Eras casi una niña, pero ya sabías querer. Me diste tus ganas de amar sin temores. En cambio, yo olvidé tus amores y un día por idiota te dejé. Su corazón se enamoró. Reclamo tu presencia. Quiero volverte a ver. Ahora me arrepiento de la ausencia que a tu vida dejé. Tiene apenas 16. Perdóname si escuchas estas palabras. Pero ya se enamoró. Sé que sabrás comprender. Donde quiera que te encuentres, perdóname, mi niña mujer. Su corazón se enamoró. Quiero que sepas que lo más hermoso de mi ser vive en mi memoria. Cuando tenías apenas 16.